¡Otro! ¡Oye! ¡Sole de campeero! ¡Ya es cuando se le morir! ¡Primero que se muera, niño! La verdad es que muchos esconden. Que lo tenía todo. Que lo tenía todo, pero era un payaso. ¡Dime que tú quieres de mí! A través de mis letras, sé que, verdad, marqué una juventud con canciones que lo incitaban, vamos a matarnos, dale, sácala, úsala. Y cuando uno viene al conocimiento de la verdad, uno se da cuenta, ¿verdad?, del daño que hizo uno con esas letras. Y eso me entristece mucho. Por eso es que un día, yo tomo una decisión. ¿Sabe por qué? Porque yo era protagonista del diablo. Pero como protagonista del diablo me estaba prestando para destruir mi familia. Me estaba prestando para destruir mi matrimonio. Me estaba prestando para destruir a mis hijos. Me estaba prestando alma mía para Jehová. ¿Sabes qué? Para que se cumpliera la parte del diablo sobre la faz de la tierra. Pero un día, en un culto como este, yo dije, no, hasta aquí. Le dije al diablo, aquí está mi carta de renuncia. Yo no voy a ser más tu protagonista. Yo no voy a seguir trabajando para ti. Yo no voy a seguir, alma mía, de Jehová, haciéndote capítulos, y menos en este capítulo final. Hace 7 años... firmé un contrato con Dios. Ahí está mi esposa. ¿Paga bien o no paga bien, mami? Paga bien. Me restauró mi matrimonio. Me restauró mi felicidad. Y sobre todas las cosas, me devolvió el gozo de la salvación.